Bueno, hace poco se realizó un acampe, un acantonamiento, como le dicen ahora, y mañana, en especial en la plaza, va a haber un evento para poder también compartir con ellos. Daniel, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, Ale. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Perfecto. Bueno, Dani, ¿te parece primero hablar cronológicamente de lo que fue el acantonamiento, como se lo llama ahora comúnmente, ahí detrás del dispensario? Les tocó una noche fría. Bueno, vamos por parte, como dijo Jack. Acantonamiento es cuando no es carpa. Ah, mirá vos. Es cuando es bajo techo, cuando sí. Es un lugar cerrado. Puede ser un club, un salón, eso es acantonar. Exacto. Acampar es cuando es carpa. Exacto. Bien, muchos detalles no te puedo dar porque yo no estuve en ese campamento porque era de la otra rama, era de sí. La rama caminantes, que son los chicos de mayores de 15, sí. De 15 a 18. Yo no estoy en ese grupo, entonces no te puedo dar muchos detalles. Sé que cada tanto ellos pasan una noche, sí. Tienen actividades nocturnas, actividades diurnas. Pero bueno, sí, el tema del frío. Sí. Está muy bien. Sí. Pero se pudo hacer una fogata en ese lugar. Perfecto, bueno. Sí, perfecto. Tenemos un lugarcito ahí donde no corre riesgo de incendio y está todo bien, ¿no? Está todo. Y aparte están habilitados los baños del dispensario. Sí, hay una cierta comodidad. Sí. Que hoy por hoy... Si bien el ideal del campamento de scout es al aire libre, sí. Donde tenés que fabricarte tu baño, fabricarte tu cocina, sí. Proveer tu agua, pero hay momentos así como este, que es una sola noche, es un campamento ligero, está bueno tener todas las comodidades, pasarla bien. Exactamente. Bueno, dentro de todas las actividades que vienen haciendo, que son muchas, el otro día Leonel me contó que ya empezaron con parte de la fabricación del nuevo baño en el nuevo lugar cerca de la pista de BMX, hicieron limpieza hace un tiempo atrás con algunos vecinos, con parte de deportes, pero ahora se viene una feria del plato mañana. La idea es la siguiente, nosotros en el grupo Unidad, que es lo que se llamaba antiguamente Tropa, que son los chicos de entre 10 y 15, tenemos con el objetivo de conseguir adquirir 4 o 5 carpas que necesitamos para el campamento de fin de año. Ajá. Entonces la idea es hacer una feria de plato por mes, una en agosto, una en septiembre, una en octubre, una en noviembre. Tenemos un cálculo más o menos viendo las carpas que hay, dando vueltas a la venta, poder adquirir después de cada feria al menos una carpa y poder llegar a diciembre. A mediados de diciembre, que va a ser el campamento de fin de año, con las carpas que pertenezcan a la unidad, para uh-huh. poder repartir las 3 patrullas y las chicas. ¿Se aceptan donaciones de carpas en el caso de que alguien tenga alguna o ustedes prefieren comprarlas? No, nosotros estamos abiertos absolutamente a todo. Si bien estamos siempre listos para lo que la gente necesite, lo que las instituciones necesiten, lo que el municipio necesite, es recíproco. O sea, también recibimos lo que la gente nos quiere dar. Estamos hablando de cosas que sean para camping, sí. Carpas que a lo mejor haya que reparar. Canadiense, ILU. Cualquier modelo. Toda estructural. Función, estructurales son lindas porque son para tipo sí. Comedor, para tipo depósito, digamos, general, ¿no? No, recibimos todo. O sea, si a partir de esta charla hay alguien que dice, che, tengo una carpa en el fondo que le faltan las estacas y se las doy, se las regalo, venga, todo bienvenido. ¿En qué consiste la Feria del Plato? Sé que va a ser en la esquina del lado de la ruta, en la Plaza San Martín, que es la esquina más soleada, más abierta, ahí enfrente de la inmobiliaria. Sí, la idea es hacerlo en la plaza. Justo en esa esquina nos gustó, porque ahí está... Es como si estuviéramos más en el centro, ¿no? Sí. Porque a veces vos mirás o haces algo en el centro de la plaza y como que estás escondidito en un hueco ahí. Pero... vamos a ver mañana cómo nos organizamos y si en esa esquina nos da bien. La idea es de 10 a 13 sí. Hacer una feria de platos. Onda como era la feria de platos en nuestras épocas, en donde cada uno lleva un plato dulce, o sea, una claro. Torta, un bizcocho, una tarta, bizcochos, galletitas artesanales, lo que sea. Somos 19, son 19 chicos los que pertenecen en este momento a la unidad, así que van a poder degustar de 19 platos. Se puede vender por promoción, por entero. Y vamos a estar de 10 a 13 o de 10 hasta que se venda. De pronto, si antes de la 1 se vendió, y bueno, terminaremos ahí y después a la tarde vamos a hacer nuestra actividad como todos los sábados. Bueno, ahora la gente sale sin billete, entonces se usa mucho billeteras virtuales, bueno, un montón de cosas. Si la gente sale sin billetes, ¿ustedes tienen la posibilidad de poder venderles a través de alguna billetera virtual? Nosotros en este momento te tendría que decir que no, uh-huh. Pero vamos a ver mañana qué surge, qué aparece. Bueno, y si no, al cajero a buscar plata. Y si no, la llevamos a la señora hasta su casa, sí. Busquen la plata y la traemos de vuelta. No se fía. No, vamos a tratar de que no, pero bueno, viste, es un pueblo chico, nos conocemos todos. Perfecto. ¿Quiénes van a participar? Vamos a estar toda la unidad, vamos a estar los tres dirigentes, Mariela del Río, mi señora Silvia, yo, y papás que se van a llegar a ayudarnos, y algún grupito pequeño de chicos. No vamos a estar todos, no vamos a estar los 20 y pico ahí, porque vamos a hacer mucho. Bueno, también está bueno el lugar para que se quiera acercar a poder entender un poquitito qué es este movimiento Scout en Villa Jardino y poder unirse. Ahí van a tener un asesoramiento rápido. Bueno, sí, por supuesto. Siempre, y si no, a la tarde siempre, en el dispensario. Siempre sí, y si no, a la tarde estamos en actividad. Te tengo que comentar un par de cosas más que vienen hacia adelante. No sé si tenemos tiempo. Sí. Pero claro que sí. Bueno, porque fue lo que me fueron las directivas dadas por el jefe de grupo. Dani, no te vayas a olvidar de mencionar. Bueno, acá estoy por eso. Nombrémoslo al jefe de grupo. El jefe Leonel, que no estaba muy atareado y estaba haciendo trámites. Estaba haciendo porque trámites. Porque ser jefe no es cuestión de pararse arriba una piedra y dar las órdenes. No. Ahí hay una tarea importante. Sí, no cualquiera a veces está preparado o quiere ser cacique. Agradecerle a Leonel que me viene tomando la presión todas las noches, pobre, está ahí en el dispensario. Exactamente. Y tenemos largas charlas. Nosotros, por ejemplo, estamos organizando toda esta parte de la venta de las cosas dulces por mañana. Pero todo el tramiterío que hay atrás de eso, el permiso, la municipalidad, bromatología, etcétera, se ocupa él. Por supuesto. Entonces es una parte muy importante. Es el legal del grupo. Por supuesto. Los demás somos todos medio medio hippie tema. Somos un equipo, pero bueno, hay una cuestión jerárquica, ¿no es cierto? Y la tarea está repartida. Bueno, cuéntenos más lo... Bueno, se viene un momento que yo calculo que va a ser el momento más lindo del año. Vamos a realizar el día 7 de septiembre, para que yo lo vayas agendando. ¿Por qué el 7 de septiembre? Porque el 5 de septiembre es el Día Nacional del Scout. Uh-huh. No es el Día Mundial del Scout, el Día Nacional. Sí. ¿Por qué hago la aclaración? Porque el Día Mundial del Scout es el 22 de febrero. Sí, exactamente. Bueno, como el 5 de septiembre es el Día del Scout, vamos a hacer el 7, que es sábado, una Expo Scout. En el mismo predio donde estamos trabajando ahora, al lado del dispensario. ¿En qué consiste esta Expo Scout? Vamos a poner de manifiesto y de muestra todo lo que somos, todo lo que hacemos, a qué nos dedicamos, qué es un scout, para qué sirve un scout, cuál es la tarea de un scout, qué aprenden los chicos. Sí. Va a haber algo para comer, obviamente, va a haber mate cocido todo el día. La duración va a ser de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Creo que vamos a contar con la presencia de algunos invitados scouts de otros grupos, creo, todavía no están confirmados. Va a haber construcciones hechas por los chicos, construcciones scouts. Sí, creo que vamos a tener una pequeña tirolesa, que creo que el jefe es el encargado de esa parte, así que como para que haya un pequeño divertimento. Vamos a tener stand con información, stand con historial de scouts. Historial de grupos viejos, grupos anteriores, como el grupo donde estuve yo en La Falda hace 30 años. Y alguna presencia de algún scout para nosotros importante, porque son de otros grupos que vienen a solidarizarse con nosotros. La idea es, ¿de esto cuál es? Mostrar nuestra actividad, mostrar lo que hacemos. Sí. Haremos algunos juegos, algunas danzas scout, algo que podamos compartir con la gente que esté ese mismo día. Repetimos el día. Sábado 7 de septiembre. Perfecto. Y ahora en el Día del Niño también van a tener una participación para activa. Para el Día del Niño, sí, que municipalidad nos solicitó una colaboración. Como se hace en el predio donde trabajamos todos los sábados, ese día no vamos a hacer nuestra actividad, porque va a estar lleno de chicos, y nos vamos a juntar los dirigentes para hacer algunos juegos con los chicos. Perfecto. Vamos a estar colaborando ahí con ellos. ¿Sí? Bueno, bienvenido. Y de paso, todo esto... hace propaganda, es el marketing, ¿no? Del scout. O sea, ser scout no es ponerse en la mochila y salir al monte. No. Hay un montón de cosas antes y después. Eso es ser mochilero. Ese es el mochilero, sí, básico, sí. ¿Y qué otra cosa te puedo contar? Te puedo contar, por ejemplo, que el sábado se va, este que viene, se va a dar apertura a una nueva rama cuando hablamos de llama, hablamos de grupos. La llama lobato, la llama manada, son los más chiquititos, de 6 a 10. La llama unida, en donde estoy yo, de 10 a 15. Los caminantes son de 15 a 18. ¿Y qué pasa después de los 18? De los 18 a los 21 hay una llama que se llama Rovers. Sí, eso existió siempre. Siempre, sí. Lo que pasa es que es una llama a veces difícil de conformar en grupos porque a esa edad es cuando uno suele dejar. A mí me pasó, yo dejé en esa edad. Uno suele retirarse, entonces es muy difícil juntar chicos a esa edad para que se arme un grupo o una llama nueva. Bueno, yo tengo un amigo que de Rover pasó a guardaparque. Ah, importantísimo. Sí, se fue a la Isla Victoria en Bariloche, estudió guardaparque, te estoy hablando en el año 90 y pico, porque él había quedado muy prendido, logró una beca a través de los scouts de Buenos Aires, estuvo 2 años en Bariloche y ahora creo que está en Canadá, en donde están las cataratas del Niágara. Está haciendo una vida de guardaparque impresionante, porque aparte internacional, sabe idiomas, todo a partir de ser un rover, porque él ahí se dio cuenta que había un mundo detrás de terminar siendo un scout. Así que es muy lindo el poder seguir. También lo hablé una vez con Joaquín Piedrabuena, que es el guardaparque de aquí de Vaquerías. Él me contó, porque una vez había pensado en hacer un equipo de scoutismo también ahí, y me contó una historia muy parecida. Así que bueno, a todos los une lo mismo, que es la vida al aire libre y el hábitat. La naturaleza. Exactamente. La naturaleza, sí, señor. Dani, gracias por contar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Y por venir siempre que te convocamos. Le deseamos la mayor de la suerte bueno, mañana. Nosotros cada vez que tengamos algún tips o algo para decir, te lo paso por teléfono, me llego hasta acá, y para mantenernos informados, para que la gente sepa lo que hacemos, dónde estamos, a qué nos dedicamos, si necesitamos de la gente. Porque ahora necesitamos de la gente. Por ejemplo, mañana, en vez de pasar por la panadería, perdón, don panadero. Sí. Estamos a principio de mes, la gente tiene plata, aprovechen. Ahí pasan por la feria mañana y ven una rica torta y se la llevan a casa y colaboran con nosotros. Perfecto. Gracias, Dani, saludos a todos. Muy bien, gracias a ustedes, siempre listo. Bueno, así pasaba Daniel del Grupo Scout de Villa Yardino contándonos toda la información para que te prepares este fin de semana, ir a comer una rica torta y colaborar con esto que es nuevo en el pueblo y que está re bueno y que se banca entre todas y todos. Nos vamos a ir a la tanda súper rapidísimo. Tanda y después música. Así que quédate del otro lado que enseguida volvemos con más información aquí en Todas las Mañanas.